Ecos de la Tierra. De la Tierra. Nuestro territorio es el único que nos da vida, porque si no vamos a luchar, ¿quién lo va a hacer? Un espacio sonoro que narra las historias de mujeres que comunican y defienden su territorio. Porque una comunidad y la presencia de las mujeres es una comunidad a la mitad. Mujeres de mar, de viento, de tierra, de fuego, de agua. Mujeres comunicadoras, mujeres libertarias. Ecos de la Tierra. La confrontación así con las presidencias municipal, con candidatas, con empresas, pues no me da como que un temor de que me puedan hacer algo, me puedan reprimir, o alguien de mis compañeros o compañeras, o que le puedan hacer algo a la radio, porque tenemos mucho respaldo de la comunidad. Sin embargo, pues sí llega a ser como emocionalmente a veces desgastante, que es más difícil cuando tu conflicto está a nivel interno. Entonces es difícil cuando pues son tus paisanos. La radio comunitaria de San Miguel Sinacapan, sostenida en su mayoría por mujeres radialistas, es un medio para la resistencia, para la defensa, para que la voz de mujeres y hombres nahuas sea escuchada. Saraí, mujer hablante de náhuatl, locutora de Radio Tzinaca, profesora, madre de una pequeña e inquieta niña, impulsora de proyectos comunitarios en su comunidad y promotora de la defensa del territorio desde la palabra, nos cuenta cómo es el territorio que comunitariamente se defiende. San Miguel Tzinacapan es la comunidad donde se encuentra Radio Comunitaria Tzinaca. Está en la Sierra Norte de Puebla, es una comunidad nahua. Pues esta comunidad, la gran mayoría de las personas hablan nahua, pues tiene un fuerte arraigo pues campesino. Sin embargo, pues en los últimos años pues ya también se está abandonando mucho el campo, el cultivo de la milpa, del café. Hay muchos y muchas artesanas que venden sus artesanías en Cuetzalan, que es un pueblo donde llega mucho turismo y que está a unos 15, 20 minutos. También hay muchos albañiles, hay carpinteros. Pues hay también muchas mujeres y hombres que salen a trabajar a las ciudades, principalmente a Puebla, a México y algunos Estados Unidos, pero pues todavía es un porcentaje pues muy menor. En San Miguel Sinacapan pues principalmente se cultiva el maíz. Bueno, la milpa con todo lo que queda también ahí, los quelites, el frijol, el chile, calabaza, los erizos, ¿no? También se da mucho el café. Hubo una temporada en la cual el café pues fue muy fuerte. Vivimos en una zona donde mencionan, ¿no?, que son tres factores los que nos benefician, ¿no?, a nivel territorial. Uno, pues que se puede sembrar maíz aquí dos veces al año. Luego que hay una gran diversidad, ¿no?, de alimentos. Hay desde, como les decía, frutas, también hay árboles maderables, se puede dar el maíz, plantas medicinales, o sea, hay una gran diversidad. Como a humo, como a quemado, nada más. Y si se pasa de lumbre, a la hora de preparar café ya, encima todo el polvo, porque ni puede uno tomar bonito, porque no se asienta. Y así bonito, bonito, con calma, se asienta y sale bueno el café. Y sobre todo hay mucha agua, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años, pues las altas temperaturas y prolongadas, ¿no?, por meses, pues han hecho que sí los ríos lleguen a disminuir, ¿no?, su cantidad de agua, y sí nos ha afectado, ¿no?, en una pues sí crisis comunitaria, ¿no?, de desabastecimiento de agua. Que toque ella, La radio, como Radio Tzinaca, se ha convertido en un medio para el conocimiento del territorio, para la defensa, la promoción del cuidado y autoconocimiento de las mujeres. Para mí, Radio Comunitaria Tzinaca ha sido mi espacio de crecimiento, de aprendizaje. Ha sido el medio a través del cual yo conocí más a profundidad mi comunidad. Y algo que me ha gustado mucho es que he conocido a muchas mujeres también de muchas comunidades. He conocido un montón sobre plantas, sobre abejas, sobre miel, sobre textiles. Y eso me ha motivado también pues a cuidarme más, ¿no? A modificar mis propias prácticas como persona y cuidar más mi cuerpo, ¿no? Que gracias como a este conocimiento que me han compartido las compañeras, pues entiendo que mi cuerpo es mi primer territorio y es el primer espacio que yo tengo que cuidar. Y entonces, pues con toda esa orientación que ellas me dan o que nos comparten, pues sus testimonios, pues entiendo. Niños, niñas, señoritas que estaban pues aprendiendo también, ¿no? Cómo era esto de la realización de guiones, de grabación, de elaboración de algunas cápsulas, ¿no? Eran muy cortitas, pero a mí me pareció muy importante todo el trabajo que estaba realizando Radio Tzinaca. La intermediación es una acción concreta de las radios comunitarias que buscan confrontar a los gobiernos o grupos de poder. Intenta dar soluciones y que se escuchen las problemáticas más sensibles de la gente. Esto, sin duda, se convierte en un riesgo para las comunicadoras comunitarias. Lo más difícil es la relación con las autoridades locales, con las autoridades municipales, que a veces pues se llegan a sentir atacados cuando cuestionamos, ¿no? ¿Por qué hay tantos feminicidios? ¿Por qué no hay, por qué el MP o la MP de género sigue reproduciendo la violencia de género? Y entonces nosotros lo hacemos visible, ¿no? Tenemos por ahí un reportaje sobre los feminicidios en este municipio. En el momento en el que hicimos el reportaje eran 2 feminicidios en un año, ahorita íbamos 5, 6 en 2 años. ¿Cuándo y si tiene información de cómo fue el suceso? Yo soy el presidente auxiliar de Zacatipa. No soy su familiar, pero soy el representante de... ¿Cuál es su nombre? Conrado García Vázquez. Uh-huh. Sí. El lunes que estábamos trabajando, unos vecinos de allá me avisaron que habían encontrado un cuerpo como a 500 metros hacia abajo del palacio, hacia atrás. La chica se llamaba Hilaria Jiménez Méndez. Tenía 16 años. 16 años tenía. Sí. Ajá, pues ayer nos organizamos. Durante la mañana la gente se indignó por todo lo sucedido y... Pero necesitamos que ahorita sí pongan de su parte para encontrar quién lo hizo. ¿Quién lo hizo? Y no solo basta con poner en el Face. Ya se avisó, se dio aviso correspondiente. Eso no basta, eso no va a encontrar al criminal. Necesitamos que el asesino caiga bajo las rejas. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Y si hay una evidente, pues, impunidad, ¿no? No hay nada de seguimiento de parte de la fiscalía y la presidencia municipal, pues, tampoco brinda como que esa presión. La radio ha dado seguimiento a estos casos, la radio ha dado seguimiento, por ejemplo, al homicidio de un campesino a cargo de la presidencia municipal. Fue el único medio que dio la información real porque había muchos medios digitales desinformando, diciendo mentiras. Entonces, en realidad no sabíamos, nosotros tampoco sabíamos bien qué había pasado, pero nos dimos a la tarea de buscar la información como para esclarecer. Pues sí, es muy difícil compaginar como todas nuestras actividades. A veces tenemos cargos en la comunidad, aparte un trabajo, otro trabajo pues para complementar como la parte económica, compromisos familiares, la crianza. De mi parte algo que he aprendido es a ser un poquito más